abrazote enorme a Erika y a Fabián, que también sabemos se están recuperando y bueno, que se pongan pronto bien, así están con nosotros. Rolando nuevamente anda por ahí dando vuelta, el Fer también, así que vamos a ir engrosando. Estamos acá haciendo la resistencia. Sí, Leo, qué bárbaro, ¿no? Hablábamos fuera de aire. Una lástima, en vez de estar hablando de los dos modelos de país, del desastre que fue el macrismo, del endeudamiento que nos dejó, por dónde tenemos que salir y si queremos votar para atrás o para adelante, de la pandemia, de lo que fuera, discutimos boludez. Sí, la verdad que sí, cosas que no colaboran, que no suman, que no nos ayudan a nada, por más que pueden ser, a lo mejor hay quien lo toma como una cosa trivial, pasajera, pero la verdad que en lo personal a mí hay ciertas expresiones, y más desde una mujer, es como que no colabora, no suma, me parece, y como vos decís, distrae, y nos llevó a estar hablando toda la semana de algo que no tiene sentido y nos desvía del eje, que es: me gustaría saber los proyectos, lo que van a llevar al Congreso, lo que se va a hacer para el pueblo, ¿no? Así que bueno. Y el domador de reposeras volvió al país. Bueno, lo de hoy fue tremendo. Y lo de Macri es lamentable. No, es tremendo. Lamentable. Absolutamente destituyente. Que el lunes, después de las elecciones, el gobierno se tiene que ir. Si hay algo que dijimos nosotros, que tuvimos la resistencia al macrismo en los 4 años, porque sabíamos lo que venían a hacer, nunca hemos dicho que se tenían que ir antes, no, jamás. No. Que respetaran, siempre hemos sido respetuosos de los gobiernos elegidos por el pueblo, de los gobiernos elegidos por el pueblo, y que se tenían que ir con el voto popular cumpliendo su mandato, como finalmente fue. Pero esto de que... Aparte, ¿con qué autoridad, no? Él, tan luego él. Claro, nos dejó endeudados, nos metió de vuelta en el Fondo Monetario Internacional, que se viene renegociando la deuda que dejó él, un gobierno que defaultió su propia deuda, es histórico en el mundo. No existe en el mundo un gobierno que defaultee su propia deuda. Se fueron con lo que criticaron de Cristina, con un cepo cambiario, como entraron que había un cepo, se fueron con cepo. Hicieron todo mal. Nos endeudaron 110 mil millones de dólares en 4 años y todavía lo tenemos que escuchar al tipo. Es increíble. Yo tengo una fe enorme en el pueblo argentino y en la memoria y en lo que realmente nos han mentido, ¿no? A la hora de votar, ¿no? Que votemos para adelante, que votemos a un gobierno que no se lo puede analizar en pandemia, que tiene que cumplir sus 4 años, que le quedan 2. Apoyar a un gobierno que le tocó un contexto tremendo, internacional, que no dependió de nosotros absolutamente, con el agregado de esa deuda monstruosa, ¿no? Y bueno, veremos. Yo confío realmente en la gente, que no olvida, ¿viste? Y que a veces la agenda de los medios va a contramano de lo que realmente son las necesidades del pueblo. Sí, sí. Le ha pasado a TN, bajando por bancar a Macri en su gobierno, en el gobierno de Cambiemos, bajar su rating tremendamente por querer hacerle seguir a la sociedad una agenda que no era la de la sociedad, y lo dejó de ver. Así que esa sabiduría que tiene el pueblo, yo creo que se va a ver reflejada en esta elección. La gente está contenta por haber sido vacunar, gente ya tiene la mayoría, o el 50% de la población ya anda rondando. Sí, y más en la provincia de Buenos Aires. Vacunada, la gente grande que tenía miedo se pudo ya vacunar con las dos. Con las dos dosis. Las dos dosis. Y con la alegría que uno los veía salir a la gente de los vacunatorios, yo le tengo fe que no van a caer en... Ayer escuchábamos en el discurso de Cambiemos. En una entrevista al gobernador Kicillof, también lo que está dando, que ellos están muy satisfechos, la vacunación casa por casa. Está siendo impecable. ¿Sabes? Yo creo que sí, en el tema de la vacunación, no... Lo que hubiera sido si hubiéramos tenido a Macri, ¿no? No nos olvidemos que las vacunas que dejaron vencer. Pero si no lo teníamos por ahí a Macri, es muy breve, un minutito. Sí. Lo escuchamos para analizarlo por si alguien no lo escuchó hoy. Sí. Y ejercemos este voto, por más que para mucha gente en este contexto pasa que dice que ahora encima voy a votar, de qué me hablan, ni traspaso, pero es la herramienta. Es la herramienta que tenemos para decir basta, y si nos encontramos que una mayoría de los argentinos decimos basta, eso va a generar una recuperación de la esperanza. Va a haber un respirar, un aire nuevo el lunes diciendo, bueno, esto o cambian o se van a ir. No, en el tiempo se van a tener que ir porque han perdido el apoyo, que es lo que ha pasado en la Argentina. Se ha destruido la confianza. Esta gente, en base a la mentira, a la ineptitud y a la inmoralidad, ha destruido la confianza de los argentinos. Ya nadie confía en lo que dicen. Habla el presidente y ya sabe que lo que dicen se va a contradecir. Antes se contradecía 3 días después, ahora se contradice el mismo día. En la ventana de una celda oscura, donde marchan presos a la tortura, un gorrión hizo su nido. Qué lugar jodido para andar criando un crío. Qué canto sombrío tenderán los pichones. Canten lo que canten, tenderán sus razones. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las flores. Se instaló en la tumba donde retumban gritos desgarradores. En la ventana de una celda oscura se hizo un nidito trayendo basura, boletos de colectivo. Acá hay gente que hace años no pisa un estribo. Qué bicho atrevido son estos gorriones, no le importa nada la angustia del hombre, y cada mañana lo despierta una picana desde la oscura ventana. A esas almas encerradas en la cara le refriega las alas y vuela. Trae cositas de afuera, un flyer trucho que toca gratis la renga y vuela. Trae cositas de afuera que tocan juntos Sky y el indio en Varela. Abre la vela. Pasa que al gorrión no le importa el sufrimiento humano. Ha visto a tantos hombres enjaular a sus hermanos y cada mañana lo despierta una picana. Junta migas de pan en las oscuras ventanas y esas almas encerradas en la cara les refriega las alas. Les refriega las alas a esas almas encerradas. No lo entiendo al pajarito pudiendo estar en el río y anidar entre las flores. Se instaló en la tumba donde retumban gritos desgarradores. Vuela, trae cositas de afuera, un flyer trucho que toca gratis la renga. Vuela, trae cositas de afuera que tocan juntos. Sky al Indio en Varela, abre la vela, pero con prema y toca flema. Si estás en cana, es una pena. El gobierno repudió los dichos de Macri y reclamó a la oposición defender la democracia. Máximo Kirchner dijo que es importante que Macri recupere el eje. El presidente remarcó la defensa de la industria, las pymes y la clase media. Son 6 los proyectos de vacunas contra el coronavirus que se desarrollan en nuestro país. 161 fallecidos y 4.318 contagios reportados. Más de 1.600.000 dosis de AstraZeneca son distribuidas en todo el país. Salta, concentraciones y repudios por la detención de una médica que practicó una interrupción legal de embarazo. Otra vez encuentran un teléfono en la celda del jefe de los monos, en el penal de Marcos Paz. Argentina ya hace base en San Pablo, de cara al superclásico del domingo frente a Brasil. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de razón. Pasan los años y cómo cambia lo que yo siento. Lo que ayer era amor se va volviendo otro sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaban parte de una verdad. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. Vamos viviendo, viendo las horas que van muriendo. Las viejas discusiones se van perdiendo entre las razones. A todo dices que sí, a nada digo que no, para poder construir la tremenda armonía que pone viejos los corazones. El tiempo pasa, nos vamos poniendo viejos, el amor no lo reflejo como ayer. En cada conversación, cada pone siempre un pedazo. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Segundo bloque de Cuestión de Principios, 13 grados en la ciudad de Cañuelas, hermosa noche. Y bueno, ya está en el piso lo que habíamos anunciado, precandidata a consejera escolar por el Frente de Todos, Telma Martínez. Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación, un gusto estar aquí. No tenías el micrófono abierto, ¿verdad? Hola, muy ahora buenas sí. noches. Ahí estamos. Muchas gracias por la invitación, un verdadero gusto volver a encontrarme con ustedes. En la radio hemos recorrido otros caminos sí, también, sí, en otros momentos. En la resistencia al macrismo. Totalmente. Che, Telma, primero, felicitarte por la candidatura y después, ¿cómo está la calle, cómo bien. La caminata, cómo viene sí. la recepción de la gente? Bueno, primero muchas gracias para quienes somos militantes. En mi caso es la primera vez que voy a estar en una lista, así que... lo vivimos con muchísima alegría, con muchísima pasión militante, en este caso en representación del Frente Grande, en el Frente de Todos, así que para nuestro espacio político también, además de la militancia que siempre se viene desarrollando, estar ahora con la posibilidad de la participación en a través de una lista, realmente como militantes es muy, muy lindo. Y hoy hablábamos acerca de estas recorridas que venimos realizando por todo el partido de Cañuelas. Vamos visitando los barrios, las distintas localidades. En principio estamos todas las mañanas en la tradicional esquina del Banco Nación, así que las y los vecinos se acercan muchísimo. Allí obviamente consultan dónde van a votar, pero es una invitación al diálogo y una vez que se acercan, realmente hablamos de todo con las y los vecinos porque la gente tiene muchas ganas de ser escuchada. Por supuesto, nos traen los problemas que atraviesan, hacen algún reclamo, ¿no? Que de inmediato derivamos a quien corresponda, pero sobre todo esto, ser escuchados. Y me parece que esa es una de las características que se repite en todos los barrios que estamos recorriendo, ¿no? La gente te abre la puerta de su casa, en algunas ocasiones plantean que tienen otras ideas políticas, pero siempre desde el diálogo y siempre desde esta apertura, que la verdad que está muy bueno, ¿no? Que nos podamos dar vecinos y en este caso militantes y quienes estamos ocupando un lugar en la lista, esta posibilidad del encuentro y del diálogo. Creo, y como decía Leonor, que este año y medio, casi dos años de pandemia que nos ha tenido encerrados y sin la posibilidad del encuentro con el otro, lo hemos padecido todos, ¿no? Y las y los vecinos encuentran en esa instancia que nos acerquemos una oportunidad para contarnos sus historias, para contarnos, como decíamos hoy, las dificultades que se atraviesan, porque todas y todos sabemos que tenemos que trabajar mucho para que fueron años duros para recuperar tal cual esta Argentina que queremos, que es un eslogan, pero que también tiene que ver con una Argentina que conocimos distinta, ¿no? En los años del gobierno de Cristina, de Néstor, pudimos conocer una vida donde esa conquista de derechos ya la considerábamos como lograda y sin embargo después vino el macrismo y perdimos muchos de esos derechos y creo que hay muchos también comenzaron a valorar mucho más esa Argentina que con políticas de Estado, con un Estado presente en los años del gobierno de Néstor y de Cristina nos habían permitido tener una vida mucho mejor, ¿no? Con un consumo que era mucho más elevado y esto reactivó la economía, las cosas cotidianas, ¿no? De hasta irnos de vacaciones, tener la posibilidad de, por supuesto, de trabajar, y esos derechos adquiridos que los considerábamos así, de pronto 2015 se nos vino la vida abajo, ¿no? Para la gran mayoría de nosotros, del pueblo, de los sectores medios, de los sectores populares. Y ahora estamos, ¿no? Después de la pandemia, todavía la pandemia no terminó, esto es muy importante decirlo, ¿no? Pero después de lo más duro de la pandemia, con el cierre de la economía, buscando trabajar para recuperar esa Argentina con la que soñamos. ¿Recuerdan en el 10 de diciembre del año 2019 que fuimos a recibir Alberto y a Cristina, ¿no? Allí en el Congreso, que hacía como 50 grados y estábamos adelante con todo el fervor militante, con esa alegría que nos desbordaba porque habíamos transitado esos años realmente en las calles, peleando, luchando, pero fueron años muy difíciles. Y lo vivíamos con tanta alegría, con tanta emoción, porque decíamos, al fin vamos a poder trabajar para esa Argentina que habíamos conocido, que habíamos perdido y que soñábamos con recuperar. Y vino la pandemia, ¿no? Y aquellos índices de pobreza, aquellos índices de crisis que trajo el neoliberalismo, el ajuste, los aumentos de tarifas, los recortes vividos durante el macrismo, ¿no? Con la pandemia, ¿no? Tuvimos que atravesar esa crisis que se profundizaba, por supuesto, sobre todo para los sectores con menos posibilidades, ¿no? Nos afectó a todos y aún más, por supuesto, a aquellos sectores que ya habían padecido aún más la crisis. Y aquí estamos con una economía que empieza a reactivarse, con un país que todavía está lejos de esa Argentina con la que soñamos, pero de allí nuestro compromiso a trabajar en un año que sabemos que nos tiene que tener a todos comprometidos con esta Argentina que tiene que levantarse y nosotras consideramos que tiene que ser en el marco de un proyecto nacional y popular concebido desde la ampliación de derechos, desde la concepción de los derechos humanos, de una economía entendida desde la inversión, desde el apoyo a los sectores productivos, como se decía el día jueves en el acto que se realizó aquí en Cañuelas por el Día de la Industria, que estuvo Massa, Gustavo Arrieta, la intendenta Marisa Faz, sino esto de acompañar a los sectores productivos, basta de ajustes, de timba financiera, y ese es el proyecto nacional y popular para volver a tener esa vida que queremos. En el caso de tuyo, que sos candidata a consejera escolar, el macrismo fue muy, muy explícito la postura, sí, que tienen en cuanto a la educación. Primero, Macri diciendo que era eso de universidades por todos, sí, lados. Después la Vidal diciendo de que un pobre no llegaba a la universidad, ¿para qué queríamos universidades? Sí. Qué lindo contexto sería debatir sobre educación con Juntos por el Cambio, ¿no? Sí, la verdad es que a veces cuando uno escucha algunos de sus eslogans de campaña, uno dice, qué cara duras que son, ¿no? Porque en esos años del macrismo, del vidalismo, dejaron claramente sentadas sus posturas ideológicas sobre la educación, ¿no? Cuando pensamos en educación, siempre digo yo, tenemos que pensar en la política educativa. ¿Y cómo es concebida esa política educativa? Pero sobre todo, ¿cómo son concebidos los sujetos del aprendizaje? Los sujetos pedagógicos, diríamos, para usar un concepto bien de la educación. Y así esto que dice Hugo tiene que ver con la concepción ideológica que Cambiemos tiene de los sujetos del aprendizaje, los sujetos de la educación, tanto los que aprenden como los que enseñamos, ¿no? Entonces esto de decir, un presidente como fue Macri que dijo caer en la escuela pública, allí hay una concepción, ¿no?, de su mirada sobre uno de los pilares que es la educación, ¿no? Pero si él plantea caer en la educación pública o en la escuela pública, está diciendo es lo peor que nos puede pasar. Sumado a esto, las expresiones de la entonces gobernadora Vidal, que los pobres no llegan a la universidad, que es esto de andar generando universidades por todos lados, en consonancia, por eso digo es ideológico, la ministra de Educación Soledad Acuña de Cava, de la Ciudad de Buenos Aires, donde salen todos los candidatos de Cambiemos, que hoy encabezan listas, y ella decía, hay que cerrar los nocturnos porque las personas deben hacer sus estudios secundarios en el momento que corresponde, no cuando son grandes, ¿no? De esa manera buscaban justificar el cierre de los nocturnos. Cuando buscaban asentar el proyecto de la UNICABA, ¿no?, y cerrar profesorados, centros de formación docente en la Ciudad de Buenos Aires, que eso también nos tuvo movilizados porque se venía, si no salíamos a las calles, el cierre de profesorados no solo en CABA, sino en todo el país, en algunas provincias se llegaron a cerrar, se cerraron carreras, acá, por ejemplo, en Cañuelas había proyectos para abrir otras carreras docentes y no se pudo hacer, ¿no?, esto porque además de ser profe de educación secundaria, soy profe de la formación docente, entonces estamos muy en tema. Pero además Acuña, me acuerdo que había dicho, los estudiantes de los profesorados son fracasados, pasados de edad y con un bajo capital cultural, ¿no? Entonces, esa concepción ideológica que, por un lado, uno puede decir, viene del desconocimiento, y uno por ahí puede decir, bueno, no conoce. Pero lo peor del caso es que es ideológico, y lo que les molesta es que los sectores populares vengan a disputarles el poder simbólico, que es el poder de la educación, y que allí estemos siendo los docentes, los médicos, las personas que los atienden, provenientes de los sectores populares, que entendemos a la educación como un lugar de progreso, lo pongo entre comillas porque es un concepto por ahí más antiguo, pero esto de que pensaban mis padres, ¿no? Vamos, te mandamos a la escuela para que vos puedas estar mejor que nosotros. Uh-huh. Y eso es lo que nosotras y nosotros como docentes, porque todos los que integramos la lista del Frente de Todos como candidatas a consejeros y consejeros y consejeras, somos docentes en ejercicio, formados y trabajamos en los distintos niveles, conocemos a nuestros estudiantes. Y, por ejemplo, en la formación docente, conozco a mis estudiantes y sabemos que en su gran mayoría son mujeres, porque yo trabajo en profesorados de primaria inicial especial que tienen fundamentalmente una matrícula femenina, pero conocemos que son personas que han, en muchos casos, realizado su secundario en fines, porque los agarró la crisis del 2001 y tuvieron que salir a laburar, atender sus hogares, criar a sus hermanitos o ir a trabajar a otros lugares. No pudieron, no les alcanzaba la plata, no se podía. Terminaron después y llegan, ¿no?, a la formación docente con una carga de búsqueda, de desarrollo, un proyecto personal. Entonces es muy doloroso cuando uno escucha esas concepciones. Pero de igual modo que decían, los docentes no tienen vocación, o se acuerdan cuando habían hecho un listado para que cuando las y los docentes hacíamos paro, poner voluntarios, no docentes, ¿no? Voluntarios, porque pareciera que la carrera docente y el trabajo docente no estuviese, no fuese una carrera de formación de grado, universitaria, terciaria, por la cual nos quemamos las pestañas y le dedicamos mucho. Por supuesto que vocación hay que tener en todos los trabajos, en un oficio, ¿sí? Y se les iba a quemar las cosas cuando tuvieran que poner voluntarios en el quirófano. Uh-huh. Claro. Y pero no hubiese sido tan loco que hubiesen hecho algún listado, ¿no? Porque en esos años también estaban las marchas de las y los enfermeros, ¿no?, reclamando por sus derechos. Sigue, las marchas de los... Sigue, en el capital, sí, siguen, sí. No son profesionales. Claro, no están. La reta. Bueno, el neoliberalismo sabe que el monopolio de la educación lleva al poder. ¿Quién eran los jueces acá en el 30, en el 40? Los educados, y los educados eran la clase, claro, alta. El monopolio, ¿cómo es esto de que los pobres, claro, disputen ese poder? Y pierden poder, claro. Pierden poder. Totalmente. Se va misturando el poder y eso, uh-huh, no sirve para ellos. Ahora, yo te hago una pregunta, sí, a vos que estás en la educación y muy comprometida con, sí, la misma. ¿No te parece, o sea, al menos una aspiración mía, ¿no?, ir hacia una soberanía de la educación, que para mí consistiría en sacarse el corset de lo privado, uh-huh, ¿no es cierto?, que no estoy en contra de que haya educación privada, pero que la pague completamente el que manda a la escuela privada. Que no haya subvención del Estado a la escuela privada. Eso tendría que haber un programa de desafectación de la subvención en relación a la construcción y a la preparación de escuelas que puedan suplantar lo que lo privado está dando. Porque en lo privado cada vez es más parasitario del presupuesto de educación. Sí, ¿hay algún proyecto de ese tipo? No conozco, al menos. Es cambiar, ¿no?, la matriz de la educación. Sí, y además porque esto tiene su origen sobre todo en los años 90, ¿no? Y no es casual que tiene que ver, más allá de que la educación privada ya existía con antelación, pero la mercantilización de la educación se da fundamentalmente a partir de los años 90 con el neoliberalismo. Con Carlos Saúl. Con Don Carlos. Y no estaría mal, como vos decís, que hubiese otras ofertas posibles, pero la cuestión es, y esto que planteás es muy interesante, porque, por ejemplo, el año pasado en pandemia, para traer un nuevo ejemplo de CABA, parte del proyecto Sarmiento que ellos tienen en CABA, que tenía por objetivo distribuir dispositivos tecnológicos, se redujo abismalmente. Obviamente sabemos que no se entregaron estos dispositivos, pero el presupuesto que se destinaba allí se destinó, por ejemplo, a instituciones privadas, ¿no? Y toda la concepción que viene detrás de ella, y cuando no se invierte en escuelas públicas para sostener instituciones privadas, ¿no? Pero es toda una raíz de política educativa que hay que cambiar, ¿no? Por eso es que decimos que el sistema educativo es público, que las escuelas son todas públicas, algunas de gestión privada y otras de gestión estatal, pero coincido, ¿no?, en que se debe solventar y sostener el sistema público en su completitud, y después, bueno, que puedan existir otras diversidades de instituciones. Sí, lo que pasa es que se ha naturalizado la escuela pública, la escuela privada, pero en una entelequia de que es pública, es privada. No, pará. Es pública y es pública la subvención sobre lo privado. O sea que estamos sosteniendo todo un mercantilismo, sí, donde sabés que hay buenos negocios con la escuela privada. Si, preguntémosle a la curia que ha logrado con ello. Entonces yo creo que es un vértice para cambiar, o sea, al menos para trabajar, para buscar el cambio en ese punto, ¿no? A mí me preocupa mucho eso. Sí, y además es muy interesante lo que planteas, además que lo estaba pensando también mientras lo decías, respecto de que hay instituciones privadas, muchas de ellas religiosas, que no cumplen con la aplicación de todas las leyes educativas, como por ejemplo la ley de educación sexual integral, ¿no? El hecho de que tengamos un sistema de educación público, es decir, gestión privada, gestión estatal, implica que todas las instituciones educativas deben respetar el diseño curricular y las leyes educativas vigentes, ¿no? Y que pareciera que muchas veces hay atribuciones que se toman por el hecho de ser privadas, pero con subvención además de todo el personal, porque hay escuelas privadas que tienen una subvención del 100% de los salarios docentes, ¿no? Y además con estas situaciones que se dan de incumplimiento de leyes tan importantes como es la de la educación sexual integral, ¿no? Donde también es ideológico. El propio candidato a diputado nacional Santilli dijo en estos días: la sexualidad se la tenemos que dejar a los jóvenes, ¿no? Primero es una negación de una ley nacional que se debe cumplir, una negación de, además, de los derechos de las y de los jóvenes a recibir esa educación, y además la obligación de las instituciones educativas de brindarla, ¿no? Como tantísimas otras. Pero habla de esa, como decíamos hoy, de esa concepción ideológica que viene enlazada con lo que en el macrismo también vivimos muy fuerte, que fue una militancia antiderechos. Fue la militancia antiderechos en todo, ¿no? Bastaba que los sectores del campo nacional y popular salgamos a hablar de alguna ampliación de derechos para que vengan los antiderechos a arrebatarla, ¿no? Y lo vimos con la ley, con el debate de la ley de aborto. Veníamos nosotros a hablar de la soberanía sobre el cuerpo, la ampliación de derechos, y venían del otro lado a decir: con mis hijos no, la ESI no. Acá mismo en Cañuela se había llamado al incumplimiento de la ley de educación sexual integral, de allí que nos movilizamos para hacer un foro. Algunos jueces se siguen resistiendo. Totalmente. No, y estaba leyendo que a una médica la detuvieron en Salta. En Salta, por cumplir con una ley nacional, ¿no? Así que, como decíamos, por ahí, después de este año y medio, que fue un año especial, pero realmente, como a todos nos tuvo la pandemia, ¿no?, muy preocupados y ocupados, de alguna forma todo aquello que pasó en los 4 años del macrismo, que, como decíamos, tiene que ver con ajuste, tiene que ver con un montón de situaciones de quita de derechos, con lo educativo, con hoy hablamos, ¿no? La política educativa es pensada a partir de los sujetos, ¿no? Y también a partir de otros conceptos, como inversión o como gasto. Y para el macrismo, para Cambiemos, la educación es concebida como un gasto, ¿no? Y de allí que el recorte constante, el ajuste, y para nosotros, quienes militamos en el campo nacional y popular, es inversión y y es ampliación de derechos, porque para nosotros la educación no es solo un derecho individual, sino que es un derecho social, a enseñar, a aprender, y de las comunidades. Sí, lo que pasa es que, preguntémosle a Franco Macri, seguramente él lo tenía como un terrible gasto. Claro. Telma, bueno, primero agradecerte, un gusto tenerte aquí, y aparte me encanta escucharte porque te entiendo, sos muy clara. Ay, gracias. Y estábamos tocando el tema, lo tuyo, la educación. ¿Qué te gustaría que cambiara en Cañuelas, o qué te gustaría hacer que Cañuelas no tenga en la educación? ¿Cuál sería tu sueño? Bien, siempre que hablamos de educación, en mi caso, estoy ahora en una lista para el Consejo Escolar que tiene una función muy específica relacionada con la infraestructura escolar, ¿no? Pero más allá de eso, que ahora podemos charlar un poquito, conformamos un proyecto nacional, provincial y local, donde la educación para nosotros es fundamental, es una pata central de este proyecto, donde la concebimos, como decíamos hoy, como un derecho social, como un derecho de las comunidades, y que está íntimamente ligada con el desarrollo de la comunidad, porque el desarrollo no puede ser... ¿Se acuerdan vos, Hugo? Esto seguramente lo trabajaste mucho, aquellos debates del proyecto del desarrollo o del crecimiento de las comunidades, ¿no? Por un lado, una comunidad puede crecer para acá, para allá, despatarrada, o puede desarrollarse. Sí, el crecimiento es, inclusive en lo económico, se puede lograr rápidamente. Claro. El tema es pasar al desarrollo, que es lo que te da después calidad de vida y una sociedad más equitativa, más equilibrada. Es un lindo desafío. Tal cual. Pero para eso tiene que haber políticas públicas que perduren en el tiempo. Coincido. Estamos hablando de un país, por lo menos tiene que ejercer 20 años. Sí, exactamente. Para poder desarrollar algo. En los años 90 eran años de, justamente porque teníamos el contramodelo enfrente, o lo vivíamos, que era el neoliberalismo, y hablábamos mucho. Tocabas la parte de infraestructura, que te toca el Consejo Escolar. El gobierno de Vidal fue el cero mantenimiento de escuelas. Ahí te da también el perfil de lo que es Cambiemos, ¿no? Es sí, ni hablar, por falta de mantenimiento hemos perdido hasta docentes, ¿no? Como el caso de Moreno. Por eso decimos, ahora voy también para responder a la pregunta de Leonor, ¿no? Porque ahora vienen algunos representantes de Cambiemos a mostrar que en este periodo de pandemia no se hizo lo que se esperaba. Pero el gobierno de Vidal no tuvo que afrontar una pandemia, ¿sí? Pero sin embargo, ese recorte, la política educativa del vidalismo es una política centrada en el ajuste, en el recorte, ¿no? Y esto lo vimos claramente porque ni siquiera aún teniendo autoridades del Consejo Escolar de su propio palo político, pudieron lucirse, ¿no? Trayendo presupuesto para arreglar las escuelas, que obviamente que la demanda es constante, no sé, es interminable la demanda porque hay algunos problemas que sabemos que son estructurales, pero no solo eso, aquí en Cañuelas, por ejemplo, en el año 2015 el jardincito de Ascuénaga y Acuña del barrio Sarmiento ya estaba completamente levantado, techado. Yo pensaba mandar a mi nene allí porque vivo a 2 cuadras en el barrio Sarmiento. La cuestión es que ese jardín quedó así, ¿no?, en esos 4 años como estaba, y que ahora con el gobierno nacional, provincial y local, con la gestión de nuestros compañeros de consejeros escolares del Frente de Todos, con Sandra Cardoso como su presidente, César Godoy y Eduardo Delia Corte, reemprendieron ese proyecto y se está terminando con una inversión de 28 millones de pesos, y si todo sigue como hasta ahora, fin de año estaría terminado para que el año que viene ese jardín pueda abrir las puertas y conformar ya lo que nosotros llamamos el polo educativo del barrio Sarmiento con la escuela 3, la 9 y la 501, ¿no? Hubo en el último año de Vidal, en el 2019, una reducción del 70% de inversión en infraestructura, ¿sí?, y un 69% menos de porcentaje en formación docente, todo lo que tiene que ver con la formación docente. Y no fueron años en los que un gobierno tuvo que enfrentar una pandemia, menos mal, menos mal, porque la verdad es que todos nos preguntamos qué hubiese pasado si esta pandemia se hubiese dado en un contexto de un gobierno como el de Macri Vidal, que decían, ¿para qué vamos a inaugurar hospitales? Y también, ¿para qué vamos a inaugurar escuelas? De hecho, cuando repasamos la historia, observamos, ¿no?, que desde 1983 a la actualidad, el único gobierno que cerró escuelas, que terminó con menos escuelas de las que encontró, fue el gobierno de los 4 años de Macri y de Vidal en particular, ¿no? Cuando, sin ponerse colorados, decían, vamos a cerrar escuelas porque no hay matrículas. Y total, vienen 10 chicos. Sí, un, ¿no?, caso emblemático fueron las del Delta. Totalmente. Total, tienen, se toman una lancha y tienen a 3 horas otra escuela, ¿no? Además, en las comunidades que más necesitan de la presencia de esa institución escolar, si son 2, si son 3, 4, 5 chicas, entonces se cierra porque esos chicos no merecen tener la oportunidad, porque sabemos que no es humano que un chico, una chica, una niña, un niño tenga que viajar esa cantidad de horas o quedarse sin la escolarización, ¿no? Entonces, desde esa concepción y de esos datos reales, es que se dieron las políticas, porque el Estado siempre, por acción o omisión, está presente, ¿no? Y ellos han elegido un Estado que, entre comillas, se retira, pero lo hace a partir del ajuste, de la ausencia, de la falta de mantenimiento, como decía acá el compañero, que llevó, por ejemplo, en la ciudad de Moreno, a que estallara una institución educativa y perdiéramos a 2 compañeros como Sandra y Rubén, que es un dolor en el alma que llevamos constantemente, ¿no? Entonces, bueno, esta ha sido la muestra de su política educativa, de esos sujetos de la educación que no merecen ir a la escuela, para qué vamos a andar abriendo universidades por todos lados, los que estudian en la formación docentes porque fracasaron en otras, para qué vamos a arreglar. Entonces, desde ese lugar hemos ido conociendo su política educativa. Y nosotros, que militamos en el campo nacional y popular desde los distintos espacios a través de los cuales nos abrazamos en la idea de que la educación, como decía hoy, es un pilar fundamental de un modelo de desarrollo que tiene que ver con el apoyo a los sectores productivos, pero también con esto de pensar en el desarrollo personal, en el desarrollo de un proyecto de vida. Pero ese proyecto de vida no se realiza en la soledad, como el macrismo también ideológicamente buscó instalar a partir de la idea de meritocracia, ¿no? Sino que ese proyecto personal se debe enlazar en un proyecto de comunidad. ¿Qué comunidad queremos? ¿Con qué perspectivas y con qué sueños? Y desde allí es que concebimos la educación como un espacio de desarrollo para todas y para todos, ¿no? La idea como política de Estado es que se siga invirtiendo en instituciones educativas, que se sigan mejorando las instituciones que tenemos, porque hay mucho por hacer. No podemos negar las realidades, por eso decía hoy que somos quienes conformamos la lista del Frente de Todos, somos todas docentes en ejercicio de los distintos niveles educativos y conocemos la situación y respetamos mucho también el trabajo docente y el trabajo de nuestras y nuestros colegas que tanto han hecho para sostener también el sistema educativo y sobre todo en pandemia, porque cuando escuchamos algunas cosas referidas al trabajo docente o que pareciera que en este tiempo las y los docentes no existimos, realmente es una falta de respeto tan grande, porque además sabemos del enorme esfuerzo que hicieron las familias y se logró algo que como producto del neoliberalismo se había roto, que es la alianza familia y escuela, ¿no? Este enfrentamiento que no ha sido casual, que se ha buscado sobre todo incentivar desde los medios masivos, y creo que tanto el año pasado como este año, familias y escuelas, hemos vuelto a reconstruir esos lazos. Por supuesto que no fue lo ideal no estar todos los días en las aulas, pero en todo el mundo una pandemia, y también en la Argentina, y nos acompañamos, y sabemos que muchas niñas y niños no pudieron acceder a los dispositivos tecnológicos. Lo sabemos, ¿cómo no lo vamos a saber si tratábamos de hacer lo imposible para que las chicas y los chicos tuviesen su tarea a través de fotocopias? O escuelas que estaban disponibles para que las chicas y los chicos que no tenían conectividad pudiesen ir. Por esto no se difundió mucho, pero fueron medidas que se tomaron en las escuelas. Hoy, con el incremento de los equipos de orientación escolar, que también fue otro de los grandes recortes del vidalismo, ¿sí? En Cañuelas se incorporaron recientemente 18 nuevos equipos de orientación escolar. En el vidalismo había los profesionales de los equipos de orientación, eran rotativos, ¿no? Entonces, donde había un problema en una escuela iban allí, pero no, si yo tengo un problema hoy, tengo que resolverlo hoy. Bueno, y así tantas cosas. Y otra de las políticas relativas con esto, ¿no? Acerca de tu pregunta, Leonor, ¿qué esperamos? Bueno, que las instituciones educativas estén lo mejor posible, siempre atendiendo y respetando el trabajo de las y de los docentes, de los equipos directivos, que es impresionante todo lo que hacen. Y también el hecho de seguir acompañando la política universitaria, ¿no? Sí. Que en Cañuelas ha sido una política del Estado municipal muy importante, que permite que cientos de jóvenes de Cañuelas y de los alrededores desarrollen sus estudios terciarios en nuestra ciudad, ¿no? Quienes como yo terminamos la escuela secundaria que en El Estrada tuvimos y queríamos estudiar, en mi caso fui a la UBA, ¿no? Viajar o vivir allá o rebuscármelas en esos años. Y hoy tenemos la posibilidad de que las y los jóvenes estudien aquí, y si esto se refuerza cuando se abra el mercado agroganadero y con el desarrollo del parque industrial, realmente le va dando a Cañuelas una impronta, por eso hablaba hoy del desarrollo del sector productivo, y si eso se enlaza con el desarrollo educativo, realmente podemos hablar de un crecimiento ordenado y pensado con un objetivo donde las y los jóvenes se van a quedar y van a ser parte de este desarrollo de nuestra comunidad. Telma, la última, porque queremos sacar a Valeria también al aire. Hablando de este proyecto universitario que tiene el Frente de Todos para Cañuelas, el proyecto, hay un viejo proyecto ahí que es el de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado. Un compañero nuestro, Fernando Altamirano, le gusta decir, ese sería el gran proyecto, que los chicos vayan en bicicleta a la universidad, ¿no? El pibe del barrio pueda ir a tener una universidad de acceso directo. Con esto que decías vos de los viajes, ¿qué sentimiento te genera que podés estar en ese consejo escolar que pueda ver inaugurar una universidad de esas características? Histórico para Cañuelas, sí, ¿no? Sería histórico, y tiene que ver con la idiosincrasia de la región. El otro día, en el acto que se realizó, se habló acerca de que en los próximos 60 días se puede llegar a estar debatiendo en el Congreso. Uh-huh. Así que la importancia que tiene este proyecto para la región es impresionante. Y sobre todo porque quienes tenemos hijos que están en edad ya de comenzar una carrera universitaria y que pueden pensar en hacerlo aquí, o quienes somos docentes del nivel secundario y las chicas y los chicos nos dicen, profe, ¿qué podemos estudiar? ¿Qué carreras tenemos? ¿No? Entonces, que dentro de ese abanico de posibilidades tengan, cuando ya esté en funcionamiento, que será una vez aprobado de rápida, seguramente con todos los procesos que eso implique, pero de rápida aplicación en su constitución, decirles, bueno, también tienen la posibilidad de estudiar en la Universidad de la Cuenca, sería un verdadero orgullo, y que después esto se enlace con ámbitos del desarrollo del empleo, porque sabemos que el trabajo, como lo vienen sosteniendo nuestros referentes a nivel nacional, provincial y local, es fundamental, ¿no?, para el desarrollo de una comunidad, y es lo que con la pandemia se ha visto tan resentido, ¿no? Así que será un verdadero orgullo trabajar en este proyecto nacional, provincial y municipal, que tiene a la educación como un bastión fundamental, la educación pensada en sujetos que merecen crecer en sus proyectos de vida, desarrollarse como sujetos de derecho, provengan del sector que provengan. todos merecemos tener esta igualdad de oportunidades, porque no hay mérito ni hay esfuerzo individual que alcance si no hay políticas de Estado que nos acompañen y nos brinden esas oportunidades reales. Así que es un orgullo conformar este espacio del Frente de Todos, cada uno desde nuestra mirada, pero insisto en esto de ser todos nuestros candidatos y candidatas. Siempre hablamos de equipo porque no hay posibilidad de construir educación en soledad, sino en un equipo, y más la educación que tiene tantas aristas, la infraestructura, la aplicación de proyectos pedagógicos, el trabajo docente, el trabajo de las y los auxiliares, que son otra pata muy, muy fundamental de las instituciones educativas. En todo ese conjunto es que pensamos en darle el valor a los sujetos del aprendizaje, nuestros estudiantes, a quienes conocemos, respetamos y queremos que terminen su escuela primaria, secundaria, y queremos que sigan estudiando. Y también desde nuestro espacio valorar el trabajo de las y los docentes, porque somos docentes, porque nos reconocemos como iguales y porque sabemos todo el esfuerzo en su formación, en su capacitación constante, ¿no? Y sobre todo en este contexto de pandemia, sabemos del enorme esfuerzo que cada uno y cada una realizó, poniendo sus dispositivos, sus tiempos extras, porque sobre todo el año pasado no había sábado, no había domingo, no había horario de almuerzo. Constantemente nos llegaban las demandas de nuestros estudiantes y sabíamos que las chicas y los chicos se comunicaban en distintos horarios porque era cuando podían quizás acceder a un dispositivo. De la misma manera que mi hija, que es estudiante también de la escuela secundaria, decía, una profe me corrigió un trabajo a las 3 de la mañana porque yo conocí a esa profe y me decía, yo aprovecho cuando mis hijos no usan la compu, la uso yo, y por ahí eran esos horarios, ¿no? Entonces, desde nuestro espacio valoramos mucho el trabajo docente porque lo conocemos y sabemos del gran esfuerzo y del gran compromiso. Bueno, Telma, te agradecemos que hayas pasado por el programa, que tengas una gran elección, ojalá. Bueno, yo confío mucho en la sociedad, que no va a querer volver para atrás, estoy convencido que no va a querer volver para atrás, y creo que vas a hacer también una gran gestión en el Consejo, así que lo mejor para vos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Telma. Muchísimas gracias por la invitación, me encanta venir a este programa, siempre hablamos de toda esta militancia de los derechos humanos que se enlaza con el derecho a la educación, por supuesto, y de esta mirada sobre el proyecto nacional y popular, así que vuelvo pronto, ¿eh? Vuelvo después del triunfo. Ahí está. Gracias. Sí, porque nos quedaron muchas preguntas. Claro, yo que hablo, me encanta, soy periodista también, y cuando me invitan a la radio sonaron porque hablo hasta por los codos. Me encanta, claro. Estoy como pez en el agua. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Gracias a vos. Manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal. Manos que tocan. Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, raíz y sal. Panorama. Política. El gobierno repudió los dichos de Macri y reclamó a la oposición defender la democracia. El expresidente deslizó que si el Frente de Todos pierde en las próximas elecciones legislativas, se va a tener que ir del Poder Ejecutivo. La Casa Rosada reaccionó de inmediato y reclamó a todas las fuerzas políticas que competirán en libertad en los próximos comicios que repudien los dichos del expresidente porque atacan a la democracia. Así lo señaló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, al definir estas expresiones como un hecho muy grave. El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en tanto, dijo que mientras desde la oposición hay quienes llaman a la destitución, el gobierno seguirá queriendo el diálogo. Como nosotros creemos en la democracia y estamos acostumbrados a poner la otra mejilla, mientras él llama a destituir a este gobierno, nosotros llamamos a que después de la elección haya 5 políticas de Estado, se sienten a la mesa como una oposición seria y responsable para darle a nuestras pymes, al estudio de nuestros jóvenes y a los argentinos que necesitan un proceso de desarrollo, políticas de mediano y largo plazo. Ellos llaman a la destitución del gobierno. Nosotros seguimos queriendo el diálogo y los queremos sentados en la mesa porque creemos en la democracia y porque creemos que el Congreso es el ámbito para definir política de Estado. Alberto Fernández aseguró que el gobierno defiende a la industria, a las pymes y a la clase media. El presidente recorrió el parque industrial Hudson en el partido bonaerense de Berazategui. Sostuvo que el empresariado que necesita la Argentina es el que arriesga, convoca al trabajo, gana e invierte, y afirmó que nadie defiende más a la clase media que las políticas del Frente de Todos. La Argentina no quiere poner en un segundo nivel la importancia de la salud pública, de la ciencia y de la tecnología y del trabajo, como hicieron cuando gobernaron y eliminaron los 3 ministerios. Nosotros no queremos apostar a esa timba financiera que nos costó la fuga de decenas de miles de millones de dólares. Nosotros apostamos a vos y a todos ustedes. Apostamos a que ustedes inviertan, crezcan, den trabajo. Nosotros apostamos a eso. Son 6 los proyectos de vacunas contra el coronavirus que se desarrollan en nuestro país. 5 son desarrollos de científicos del CONICET y universidades junto a laboratorios nacionales, mientras que el restante es una iniciativa internacional. Telam.com.ar publica detalles de cada uno de estos desarrollos que están en fase preclínica de investigación. Otros 161 muertos y 4.318 nuevos contagios en Argentina. En tanto, son 2.452 los internados en terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación del 43,8% en el país y del 44,7% en AMBA. Más de 1.600.000 dosis de AstraZeneca son distribuidas en todo el país. Las entregas que se están completando entre este viernes y mañana sábado permitirán continuar con el avance en los esquemas completos de inmunización en todas las provincias. Seguridad. Otra vez encuentran un teléfono en la celda del jefe de los Monos, en el penal de Marcos Paz. Se trata del mismo teléfono público que había sido hallado el 23 de agosto dentro de la celda donde se encuentra alojado el jefe de la narcobanda rosarina. La interventora del Servicio Penitenciario Federal realizó una denuncia penal contra el personal del organismo. Fútbol. Dijo Ruggeri, los sobres que reparte la AFA tienen que ser para los campeones del mundo. El ex capitán de la selección salió al cruce del titular de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Chiquitapia, y afirmó que hay muchos campeones del 78 y 86 que ahora no están bien. Hay que apoyarlos para que vivan como corresponde, dijo. Según le explicaron a Telam desde la AFA, la bronca nació por la cercanía del ex futbolista a Daniel Angelici, expresidente de Boca y hombre de Mauricio Macri en la política deportiva y en la justicia porteña. Argentina ya se base en San Pablo de cara al Superclásico con Brasil. La selección que viene de vencer a Venezuela en Caracas ya se prepara para el encuentro del domingo ante el local, choque que debió jugarse en marzo pasado y fue aplazado por el coronavirus. Más información en telam.com.ar. Ahora, en Cuestión de Principios, la entrevista del día. Muy bien, tercer bloque de Cuestión de Principios, tenemos en línea a Valeria Ríos. Valeria, ¿cómo te va? Te saludo, Hugo Díez, acá de la NACPOP. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Queríamos, mira, recién estábamos hablando con Telma, no sé si la estabas escuchando. La verdad que da para mucho la charla de educación, ¿no? Sobre todo por los modelos, ¿no? Sí, sí. Porque no son dos modelos de país nada más en lo económico, son dos modelos de país en lo cultural también, ¿no? Sí, yo creo que en todo son dos modelos de país. Totalmente. ¿Cómo estás viviendo la campaña, Valeria? Bien, la estoy viendo muy bien, muy contenta, con mucha energía, con orgullo, honrada y, bueno, con mucha responsabilidad con mis compañeros, que la verdad que estamos trabajando muchísimo. ¿Qué nos podés contar de tu paso por la gestión y, bueno, el que desembocó quizás ese paso por la gestión en la candidatura a primer concejal por el Frente de Todos? Y yo empecé, Marisa asumió en 2019, en diciembre de 2019, ya veníamos hablando hace rato para que yo trabajara con ella, hiciéramos algo juntas, yo trabajar con ella, y me convocó para la Secretaría de Gobierno y empecé el 3 de febrero. Así que imagínate que mucho tiempo no tuve, que el 20 de marzo tuvimos el tema de la pandemia, bueno, la cuarentena y todo lo que ya sabemos. Así que aprendiendo rápido a trabajar en pandemia y aprendiendo al momento, como todo el mundo, ¿no? Por supuesto. Así que trabajamos muchísimo con los comités de seguimiento, con los comités de salud, con todo el tema de los protocolos con los comerciantes, con los distintos negocios, con los gastronómicos, poniéndonos de acuerdo, yo bajándole los protocolos junto con mis compañeros, así que fue un trabajo duro y a la vez todo el trabajo que ya tenía desde antes, aunque no haya pandemia, ¿no? Que es, bueno, el tema del tránsito, fueron los controles también, bueno, todo lo que requieren mis áreas, ¿no? Sí, sí. La verdad que yo soy optimista con respecto a la elección. Yo creo que el pueblo argentino va a tener memoria y la ciudad de Cañuelas no va a estar ajena a esa situación de tenerlo al gobierno de Macri muy cerca en el tiempo como para poder comparar los 12 años del kirchnerismo con los 4 años del macrismo. ¿Vos pensás que se puede dar así esa memoria colectiva o estás viendo otra cosa? No, yo creo igual, yo creo que la gente se acuerda, como decís vos, tiene memoria lo que sufrió los 4 años de Macri, que yo digo que fue la primera pandemia que nos tocó y después nos tocó la pandemia en salud, y que la verdad, sobre todo acá a nivel local, debo decir que Marisa se puso la pandemia y el gobierno al hombro, y los vecinos de Cañuelas saben que trabajamos muchísimo, los resultados se vieron, las cosas se veían, las obras siguieron, o sea que no es que se detuvo el tiempo. Aparte de todos los cuidados que necesitaban los vecinos y todos para el tema de la pandemia, que fueron muchos, y fue mucho trabajo coordinarlos, porque eran cosas nuevas que nadie había vivido. Además de todo eso, se siguieron haciendo cosas, obra pública, mejorando la salud, viste, hay muchísimas cosas, y seguimos haciendo a la par, hacíamos las dos cosas. Yo creo que sí, que los vecinos eso lo van a ver, bien que es un gobierno que siempre estuvo cerca, que siempre estuvo preocupado por el tema de la salud, con el tema de las vacunas, con la vacuna antigripal que se daba enseguida, se empezó a dar en la vía pública, con todos los protocolos, tanto el hospital también, el hospital Néstor Kirchner, con todo el equipamiento. Bueno, yo creo que en eso, sí, vos pensás que 700 cañuelenses pasaron por el hospital, y yo también creo que se tienen que acordar y pensar que la foto podría haber sido otra. Podría haber sido gente tirada en los pasillos, tumbas que no llegás a enterrar a la gente, y eso acá nunca nos pasó, en toda Argentina no pasó, y en Cañuelas tampoco, y yo creo que eso es una cosa que hay que tenerla, hay que valorarla mucho. Buenas noches, Valeria, mi nombre es Leonor, ¿cómo estás? Hola, Leonor, buenas noches. Buenas noches y, bueno, agradecida por este tiempo con nosotros. No, por favor. Retomo un poquito la pregunta que te había hecho Hugo. Como mujer en la política y ahora sos actual secretaria de gobierno, ¿no? Entonces has tenido que trabajar en varias áreas. Sí. De aquí para adelante, desafíos, imaginemos que ya sos concejal. ¿Qué es lo que de aquí para adelante nos podés contar? ¿Tus proyectos, tus sueños? Mira, mi desafío es ahora, bueno, pasar las elecciones, asumir como concejal, apoyar a nuestro gobierno, y en todos los proyectos que necesiten y que me necesiten. A mí me interesa mucho el medio ambiente, así que también quiero trabajar bastante en eso. Ya estoy trabajando como secretaria de gobierno en ese tema, pero también me interesa mucho ese tema, así que esos son los proyectos, trabajar. Será desde otro lugar y de otra manera, pero es lo que yo hago, trabajar. A veces el Consejo Deliberante parece como que está opacado, no tiene brillo propio porque se lleva todas las luces la gestión del Ejecutivo, ¿no? Pero si te interrumpo un minuto, te pongo un ejemplo. Sí. Cuando se iba a hacer el hospital, el Néstor Kirchner, el Consejo Deliberante, la oposición, votó en contra. Sí, sí, me recuerdo. Entonces, ahí tenés la importancia de lo que es el Consejo Deliberante. ¿Entendés? Y fueron apretados algunos concejales oficialistas. Por eso, ¿entendés? Es la importancia del Consejo Deliberante. Y votaron en contra también. Yo entiendo lo que vos decís, y a todos por ahí nos pasa un poco, que a veces también te pasa por ahí con los diputados y los senadores que pensás eso, pero la oposición votó en contra de que se instalara un hospital. Uh-huh. Un hospital que iba a ser no solo para Cañales, sino para toda la región. Entonces ahí vos te das cuenta lo que es la importancia del Consejo Deliberante. El otro día, te cuento una anécdota cortita que viene al caso. El otro día me encuentro con un amigo mío que no coincidimos en nada en nuestros pensamientos, nada, pero somos muy amigos. Y me dice, te tengo que decir una cosa, como te digo las cosas malas, te digo las cosas buenas. Me llegó una carta de Camusi explicándome lo de la ley de zonas frías, ¿viste? Para el tema de las tarifas de gas. Y la verdad, qué buen proyecto. Y me puse a investigar, me dice, y es de Máximo Kirchner. ¿Viste? Como que ahí entendió que no es que está solamente los diputados hablan pavadas. Esa ley salió porque alguien la propuso, porque alguien la presentó y porque la votaron a favor. Totalmente. Y me dice, y es una ley buenísima, me decía él, pero yo no sabía, ¿por qué estas cosas no se saben más? Uh-huh. No se saben más porque los medios hegemónicos no te la van a mostrar, le digo yo. Uh-huh. Sí, ojalá que le puedas dar al Consejo el lugar que se merece en cuanto a la difusión del trabajo parlamentario. Tiene penduleos el Consejo, por ahí levanta, por ahí baja la intensidad, quizás la pandemia también lo opacó un poco, las sesiones no eran tan... no se sabían a veces ni en los días que sesionaban porque no podía ir gente. Claro, a veces ahora estaría, por ejemplo... Estaría bueno que le puedas dar un protagonismo más importante al Consejo, es un resorte muy importante. Muy importante. Yo a veces, ahora por ejemplo, me pasa, o me llaman, me dicen, ¿te acordás que antes de la pandemia habíamos quedado en reunirnos por tal o tal o tal tema? Y sí, la verdad hemos quedado, pero no nos pudimos reunir después por todo este tema. Y yo creo que también eso influyó un montón. Pasa en la vida cotidiana que te fueron pasando este tipo de cosas. Leonora, acá te quiero hacer otra preguntita. Sí, dale. Dos. Voy a hacer un... Todo por el mismo precio. Todo por el mismo... Si es por el mismo precio, no sé, lo charlamos. Sí, porque después se nos va volando la nota. Primero, contanos... decinos por qué tenemos que votar al Frente de Todos en Cañuelas. Sí. Y después, en el Consejo, algún proyecto, cosas que nos puedas contar, políticas de género, todo lo que esté referido a la política para la mujer. Bueno, eso. Mira, no, votar al Frente de Todos es como hablábamos al principio de la nota. Acá votás dos modelos de país. Uh-huh. Dos modelos, el de la timba, el de la especulación. Hoy me estaba acordando el reconviértanse. Vos fabricabas heladera, no, reconvertiste, hacé otra cosa. Sí. Ese modelo, el de las tarifazos, o el modelo de la producción, del cuidado, de la gente, de la salud, y sobre todo a nivel local, la gestión de Marisa, que en la pandemia fue muy, muy importante y con un trabajo muy difícil y que yo creo que tiene buenos resultados. Recién está mirando el informe de hoy. Hoy, por ejemplo, hace muchos días sin casos venimos, y hoy tres casos. Y eso es la vacuna, ese haber estado presente, ese haber seguido a la gente. Totalmente. ¿Te contestó las dos? Sí, sí, sí. Muy bien. Valeria, la seguimos otro día. Te deseo lo mejor en España. Has caminado las calles, ¿qué recepción tenés de la gente? ¿Cómo ves el panorama para las PASO? Sí, caminamos mucho, hoy caminamos también, y yo lo veo bien, la gente te escucha, la gente quiere conocernos, ¿viste? Yo les explicamos qué es lo que estuvimos haciendo, cuando tienen una inquietud, yo tomo nota, todos mis compañeros también, y tratamos de resolverla. Siempre hay cosas por hacer, pero la verdad que no, yo lo que he visto es mi primera experiencia en campaña y en caminata. Entiendo, la gente está cansada, está por el tema de la pandemia, pero les explicamos que esto ya estamos saliendo, viste, la vida que queremos, que estamos saliendo y que todo va a mejorar y que se va a recuperar, que también entender, porque a mí a veces, te puedo decir una cosita más, no sé si tenés tiempo. Dale, sí. A veces me parece que la oposición habla como si no hubiera pasado una pandemia. ¿Vos no notás eso también? Sí, totalmente. Está instalado, no pasó una pandemia, no fue un año y medio mundial, que se murieron millones de personas. Yo me acuerdo las imágenes de otros países. No solo que como si no hubiera pandemia, que militaron en contra de la vacunación. Claro, encima de eso, primero era veneno, después no era veneno, después quema de barbijos, bueno, así un montón de cosas. Uh-huh. Pero a mí, a esa impresión de que ellos quieren instalar que acá no pasó nada y que todo lo que quedó es porque el gobierno fue malo, no, hubo una pandemia, esto pasó en el mundo entero. Yo me acuerdo las imágenes de países con la gente sin oxígeno tirada en los pasillos, y eso a nosotros no nos pasó. ¿Y por qué no nos pasó? Yo también creo que tienen que evaluar qué hubiera sido si esto hubiera sido hace 5 años, 3 años con él. No, pero hubiera sido un desastre. Ahí sí que hubiéramos visto fotos de compatriotas en los pasillos y en las calles. Como bueno, yo lo escuché parte del mundo. A Macri, que él le hubiera dicho, no, gente, cuídense y vamos viendo. Claro. Sí. Eso lo dijo ayer, como dijo hace poco tiempo, que se mueran los que se tengan que morir. Claro. Pero no se tenía que parar la producción del país. Claro, porque realmente a ellos no les importa. Ese uh-huh. es el problema. No es gente que lo tengan en cuenta. Ni siquiera con... Ese es el problema. Entonces, eso a mí, yo quiero... Eso es lo que yo siento. Hubo una pandemia. Gobernamos en una pandemia. ¿Fue difícil? Fue muy difícil. La verdad que yo creo que a nivel local, Marisa hizo una gestión excelente. Porque, por un lado, se gestionaba todo el tema pandemia, pero nunca se dejó de lado la obra pública, el cordón cuneta, el asfalto que se está haciendo, las entradas a Uribe, en la Ruta 3. Entonces, a mí me parece que la gente se va a dar cuenta de eso. ¿Alguna vez sabremos a nivel país los costos de haber equipado al personal de salud en insumos, en vacunas, el esfuerzo de un gobierno para que los compatriotas no murieran en los pasillos como no te olvides, estábamos diciendo? Y la tragedia, todas las ayudas. La tragedia, que fue una tragedia, porque más de 100.000 compatriotas muertos es una tragedia, es y duele. Una tragedia. No se puede utilizar como herramienta política para una elección. Es un golpe muy bajo que Juntos por el Cambio lo tendría que pagar. Sí, y todas las ayudas que se dieron, no te olvides del IFE, del REPRO, del ATP. Entonces, la verdad, que trataba de instalar en la campaña, no hubo una pandemia, no pasó nada, nosotros no es así, eso es lo que yo no creo. No se puede evaluar a un gobierno en medio de una pandemia, partamos de ahí. Creo que hay que darle un crédito al gobierno y evaluarlo en el 2023, me parece. Claro, o lo puedes evaluar también por cómo gestionó la pandemia, si vos viste lo que pasaba en otros lados. Bueno, en ese sentido, en el que sin hacer campaña con la vacuna, en ese sentido que pienso yo y soy optimista, al ver cómo salían de los vacunatorios la gente mayor, contenta de haberse vacunado, la emoción que generaba eso me da esperanza de que no sean atrapados por el discurso del odio, ¿no? Aparte vos lo vivís en tu familia. Uh-huh. ¿Cuánta gente sin vacunar tenés en tu familia? Uh-huh. Nadie, salvo que haya un niño, pero después nosotros, por ejemplo, en mi familia ya no hay niños. Las dos abuelas están con las dos dosis, mi marido y yo las dos dosis, los chicos ya una dosis, mis cuñados dos dosis, entonces no sé qué están viendo. Sí. Valeria, gracias por el contacto, que tengas una buena elección, que va a ser una buena elección para todos los que creemos en el proyecto de país del Frente de Todos. Bueno, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, Valeria. Saludos a los dos, hasta luego, chau. nuestros pobres, nuestros excluidos, nuestros países, nuestras democracias, ya no soportan más que sigamos hablando en voz baja. Es fundamental hablar con mucho respeto y en voz alta para construir un sistema que nos vuelva a contener a todos en un marco de igualdad y nos vuelva a devolver la esperanza y la posibilidad de construir un mundo distinto y una región que esté a la altura de las circunstancias que sé que los presidentes desean y quieren. Néstor Kirchner, en el año 2005, durante las Cumbres de las Américas en Mar del Plata, en el No al ALCA. Cuestión de principios, hasta las 22, por FM NAC Pop. Quiero subir al tren y sentarme. Quiero vivir la vida tranquilo. Cada segundo quiero tocarlo. Quiero atestar las redes de amigos y cuando quiera eliminarlo. Quiero. Quiero sentirme vivo. Quiero salir a gritarlo. Quiero comer a la carta y que el mozo me traiga el vino y me haga probarlo. Quiero decirle que está picado, que este pingüino no es de mi agrado. Quiero que entienda que no habrá propina y del trapito haber escapado. Quiero andar por la vía y que el motorman me toque bocina. Quiero vivir colocado. Quiero vivir de grande como me han criado, sin hermano y mi padre me han acostumbrado a que todo lo que yo quería, como por arte de magia venía. Hoy que quiero acomodar mi vida y que mi padre me ha cortado el hilo, ya no sé quién elevar mi pedido. Soy un malcriado. Quiero que cuando abra los ojos salga el sol y se ponga en la siesta. Que vuelva a salir por la noche, cuando me duerma desaparezca. Quiero en mi cumpleaños, ¿qué quiere? Una fiesta sorpresa. ¿Para qué? Pero quisiera enterarme antes para poder ordenar la pieza. Quiero andar por la vía y que el motor más me toque bocina. Quiero vivir de grande como me han criado. Cuarto bloque de Cuestión de Principios. Venimos atrasaditos, pero los vamos a terminar cerrando el programa metiendo todo lo que queríamos hablar. 21:40 en la ciudad de Cañuelas, en la República Argentina. 13 grados la temperatura. Y un tema que nos interesa acá particularmente con Rolando, que es un tipo que trabajó en comercio exterior, un tipo muy preparado, nuestro compañero el viejo lobo, Rolando Salle, que veníamos advirtiendo durante un montón de tiempo las operatorias de la cerealera y de lo que y cómo trabajan las industrias en la Argentina. Se presentó en convocatoria de acreedores Molino Cañuelas. Venía haciendo ruido hace rato, venía por arriba los pianitos, bueno, se fue al pasto. Pero no son todas por la crisis que está atravesando el país. Yo creo que hay un modus operandi de las empresas. Yo creo, esto es una opinión personal, creo que particularmente el Molino Cañuelas ha hecho muchísima plata durante el kirchnerismo, en la época de Cristina, con los subsidios a la harina. Pero para entrar más a lo técnico, me gustaría, Rolando, que des un poco de docencia para explicar cómo se producen estos anclajes, estos endeudamientos que en este caso tiene el Molino Cañuelas de 1.300 millones de dólares con los bancos privados. Sí, mira, esto sin ser determinante porque uno no tiene la constatación de pruebas. Para que bueno. estaba cerrado el micrófono. Esto sin ser determinante porque uno no tiene todas las pruebas, pero los modus operandi de estas empresas claman a una revisión muy profunda de su operatoria. Primero, Una empresa que se ha desarrollado de la forma que se desarrolló, con el vértigo que se desarrolló, con la contundencia que se desarrolló, puede tener en esa gestión de expansión, puede tener un error tan grande de haberse ido al pasto, sin darse cuenta que se iba al pasto. Otra cosa que me suena tufo, tufillo, que según voceros de la empresa le adjudican al periodo de la del hiperdesdoblamiento del dólar de Macri del 18 como la causante. Primero, si uno es un empresario, se va a jugar a un endeudamiento brutal en dólares. Y por otro lado, pregunto yo, ¿ese endeudamiento es un endeudamiento genuino o es un blanqueo de dinero que está en el exterior y lo hacen entrar como deuda externa por el Banco Central y queda registrado contablemente, que eso licúa los activos? Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo un capital de 10 pesos y me endeudo en 5, me endeudo en 7 y voy sacando mi capital por atrás, en un momento dado debo 10 pesos y no tienen de dónde agarrarse lo que yo les debo. Y mi capital lo saqué para afuera. O sea, que ese endeudamiento brutal no puede ser inocente. Y no solamente puede ser la cuestión de la devaluación brutal que se hizo en el periodo de Macri. Esto se venía arrastrando. Después habría que estudiar un poco el tema de las declaraciones de exportación, la subfacturación y la triangulación. Hay muchas empresas, yo no digo que Molinos Cañuelas esté en eso, pero me gustaría que hubiera una auditoría sobre la banca en Luxemburgo de Molinos Cañuelas. Porque estas empresas suelen poner un sello de goma y un escritorio en el exterior donde un señor de Ucrania quiere comprar un producto de ellos, lo tiene que comprar sobre Luxemburgo. Luxemburgo, en ese escritorio con un sello de goma, se lo compra a Molinos Cañuelas. Molinos Cañuelas se lo manda a Ucrania. Se lo manda a Ucrania como comprador el de Luxemburgo. El de Ucrania le paga a Luxemburgo, hipotéticamente, $1.20 el litro de aceite, y Luxemburgo le compra, que son ellos mismos, a la empresa argentina a 0.70 el litro de aceite. Ergo, no hay que pensarlo mucho, quedan 50 centavos en la oscuridad en Luxemburgo. Luxemburgo es un paraíso fiscal, como es Irlanda, como es Delaware en Estados Unidos, como es Suiza, como es las Azores, Bahamas, San Vicente. Son las guaridas fiscales. O sea, ¿por qué el poder las sostiene? Porque es la forma de poder evadir. Porque si no, no tendría que haber paraísos fiscales, tanto que se preocupan tanto Europa como Estados Unidos de los blanqueos, de los capitales tránsfugas, y cierren los paraísos fiscales. Entonces, volviendo al tema, el Banco de Luxemburgo le otorga un crédito a la empresa nacional sobre lo que tiene encajado en depósitos allá, por lo que trianguló, o por lo que subfacturó, o por lo que contrabandeó. Porque sabemos hoy que la exportación de cereales se hace, y los subproductos de cereales, sobre puertos privados, en base a una declaración. Vamos. Que no la controla nadie, la declaración. Vamos. Muchachos, esto hay que volver a tener una soberanía sobre los puertos. Bueno, volviendo al tema de cómo se agilizan estas cosas, entran en un endeudamiento tal, que tan brutal, que evidentemente licúan el capital de la empresa. La fugaron toda, como Vicentín. Vicentín la fugó toda. Vamos, nadie va a decir que se lo gastaron en caramelos acá en Vicentín. Y esto lo mismo, ese monto de dinero tampoco pudo haber sido gastado localmente. Después viene el endeudamiento con los bancos locales, tanto privados como estatales. A mí me duelen los estatales, porque después el pufo lo paga el pueblo, porque los bancos no es los bancos, el Nación, el Provincia, es el pueblo, es dinero del pueblo, es dinero del Estado. Y yo me gustaría ahondar en la investigación quién carajo le dio los créditos a Molinos Cañuelas con la situación endeble patrimonial que tenía, con una proyección que era catastrófica. Ya ellos denuncian que hace 2 años, que en el 2018 les pasó. Pucha, pasó mucho tiempo bajo el puente. Después hay otro tema más, el endeudamiento con bancos extranjeros. Los bancos extranjeros, evidentemente, en mayoría de los préstamos, lo dan contra el encaje de la guita negra que tienen estas empresas, ¿no es cierto? Y cuando salen a reclamar, como en Vicentín, los bancos extranjeros, la deuda que tiene Vicentín con ellos, lo que están haciéndole un favor a Vicentín, porque si en la quiebra del patrimonio que se liquida sacan 10 y el banco puede rescatar de los 3 que prestó 1,5, ese 1,5 implica que no se lo van a sacar del depósito negro que tiene Vicentín. Están trabajando para Vicentín los bancos extranjeros. Y en este caso, este blanqueo de hacer deuda externa blanca de las empresas hace ese juego, más el juego perverso y obsceno que cuando se da un desbarajuste económico, el Estado sale a nacionalizar la deuda privada. Y al final, ¿quién lo paga? Los mindungui, el pueblo, como pasó con Cavallo. Con Cavallo en el 82. ¿No es cierto? Y juegan a tener una posición muy fuerte en depósito, en deuda externa, blanqueada, para poder transferirle encima, tener ganancias sobre la transferencia de la deuda externa de estas empresas. Porque después Clarín tenía 2.000 millones de dólares de deuda y pagó 700. Y los Macri también. Y los Macri también, bueno, y Techín también. Y con la otra gran licuada fue con la devaluación asimétrica de Iconicó. ¿Quién era el que estaba con Dualde? Sí, bueno, ahí otra ahí, sí, de 3.5 a 1. Claro, de 3 a 1 terminaron pagando nada más que un tercio de los pasivos. Después hay lo que decís vos, lo paga el pueblo argentino. Siempre lo paga, la fiesta la paga. Esa, como el endeudamiento brutal que hizo Macri, que la guita no quedó, porque si habría quedado en el país, habría desarrollo del país. Pero no, se fue. O sea, no la tenemos y la debemos, y la paga el pueblo. Otro de los temas que ahora viene es que le piden ayuda al Estado. ¡Ayuda, ayuda! Por eso también a mí me suele a tufo que hablen mal del periodo de Macri. Sí, fue desastroso lo de Macri. Pero se quieren congraciar con este gobierno que el problema de Macri... Para que la ponga el gobierno. Para que la ponga el gobierno. Pero aparte, hay otro tema. Ahora juegan con la extorsión de las fuentes de trabajo. Tenemos 3.700 empleados y lo vamos a echar todo a la calle. Y si el Estado no nos ayuda, es la extorsión. Y entonces después Mastellone hacía lo mismo. Cuando tenía Mastellone hacía lo mismo. Entonces, y Cresta Roja, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Después dicen, mirá, el gobierno no lo ayuda, le están echando la gente, la culpa la tiene el gobierno. Y aparte, hay otro tema que voy a respetar el derecho de autor, que es Chiquito Quiroga, ¿no es cierto? Es muy factible que si en días posteriores, ahora, empieza a empeorar la situación de Molinos Cañuelas, salga la clase Quinoto, entre paréntesis, es clase Quinoto porque de lejos parecen ricos, a decir, yo soy Molinos Cañuelas. ¿No es cierto? No van a faltar que salgan a defender Molinos Cañuelas. Y hoy leí una nota del sector sindical de los molineros que no me agradó mucho, porque me suena a una cobertura a Molinos Cañuelas. Una cobertura a una mala gestión empresarial y con un montón de dudas sobre la calidad de su gestión y la honestidad de su gestión. Yo creo que esto requiere un estudio muy profundo, una auditoría muy profunda. El Estado tendría que auditar antes del salvataje. Aumitar, ¿cómo se produjo el endeudamiento? Y aparte basta de ser los niños, el Estado bobo. Si hay un salvataje que sea a cuenta de acciones y de participación en el patrimonio de la empresa y la dirección de la empresa y que sea... una posibilidad de tener un puerto testigo de las exportaciones y de los valores de los productos. Y otro de los temas que queda, que me parece a mí, si yo tengo una empresa y patino, dentro de esa patinada, para llevar mi honestidad a la superficie, también respondo con mi patrimonio. ¿no es cierto? Y yo el otro día, justamente una señora comentaba que una persona que vino a un torneo de golf, acá todos sabemos que hay un country y hay un golf, que es propiedad de uno de los dueños del molino, reconoció que ni en Miami había visto tanto lujo como lo vio acá. Yo no escuché, ni leí, por ahí fue y me retracto, que hubieran ofrecido el patrimonio ese para ayudar a Molinos Cañuelas. O lo tenemos que ayudar los mindungui, ¿no es cierto? O sea, hace ruido por todos lados el tema. Totalmente. Sí, sí. Bueno, y esto suena otra cosa más. ¿Se acuerdan del Banco Nacional de Desarrollo? Que es un tema que estoy trabajando para investigar, lo que me va a llevar mucho. El BANADE. El BANADE, Banco Nacional de Desarrollo Argentino. Cuando sube Carlos Saúl, innombrable primero, era tal el estropicio en el BANADE, de las deudas colgadas que había, que liquidó el BANADE y le pasó toda esa cantidad de deuda para que la gestionara la cobranza del Banco Nación. No se cobró un carajo. Un fideicomiso hicieron. Sí, y no se cobró un carajo. No se cobró un carajo. Y yo lo que me gustaría que se hiciera público, los nombres de los deudores. ¿Y sabías cuánto de los campos que hay, los señores del campo con bota de carpincho y boina, de esos que van a cortar la ruta y viven en París? Muchos, muchos. Y no pagaron nada, y no pasó nada. Y me gustaría saber qué jueces intervinieron, qué secretarios y qué fiscales, para que vayan presos también, por prevaricato. Porque todas estas cosas se apañan con todo un aparato judicial que acompaña, como en el caso de Vicentín. Que todavía los 300 millones de dólares que puso el Banco Nación, no, todavía el banco no pudo reclamar nada. Bueno, pero la verdad, antes nosotros los negros pensábamos que podíamos tener un plasma, que podíamos tener un teléfono. González Frama pensó que podía repartir millones de dólares a Vicentín. Sí, la justicia, la verdad, que deja mucho que desear en este país. En todo sentido, lamentablemente. En todo sentido. Hay jueces probos, hay justicia proba, pero mayoritariamente es un desastre. Uh-huh. Y no solamente es cómplice de los delitos, es cómplice de los delitos. Leo, para cerrar, Día de la Industria, las mujeres en la industria. Sí, había traído datos que me parecieron muy importantes, si la tecnología me permite. Estás media complicada con el teléfono. Estoy media complicada con mi celular que va en carro. Pero bueno, estos datos son del Cronista y los edita Sergio Lanzafame. Y dice, la inequidad de género se expresa en todos los sectores sociales. El acceso al mercado laboral no es la excepción, pero es mucho más agudo en los puestos de dirección en las empresas. En el sector industrial, incluso, este contraste es mayor en el mundo que históricamente se relacionó con lo masculino. Según datos de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires, la participación femenina en los puestos de dirección del ámbito empresarial de toda la Argentina es del 34% en direcciones ejecutivas, del 39% en jefaturas de administración, pero solo del 23% en jefaturas de producción. Ese mismo relevamiento indica que solo el 8% de las empresas tiene una mujer en puestos de alta dirección y en las grandes empresas solo el 6,9%. Respecto de las industrias, marcan que la tasa de feminización en cargos jerárquicos del sector es solo del 25%. Y entre los socios de la UIA, en tanto, marcan que hay un 33% de mujeres entre las autoridades de departamentos y solo el 15% en los comités ejecutivos. En términos absolutos, además, muestran que sobre el total de ocupados en cargos de dirección y jefaturas hay solo 3,9% de mujeres, mientras que hay un 8% de varones. Así que, bueno, me parecieron que eran... Hay mucho más, pero hoy el tiempo no nos corre. Me parecieron que eran datos muy importantes. Es cierto que ayer se celebró el Día de la Industria, ¿no? Así que... Bueno, si podemos, agregamos un poquito más. Dale. Laura Tavares es directora ejecutiva del INTUIC, que observa el avance de la cantidad de empresas que cuentan con mujeres en la alta gerencia. La edición 2020 del reporte de la consultora Grant Thornton, en la que participaron más de 4.800 líderes de empresas medianas, aumentó 4 puntos porcentuales desde la edición anterior. Dice también que en el 2019 el 43% de empresas argentinas no contaba con mujeres en puestos de alta jerarquía. Entonces dice, empoderar a las mujeres tiene un efecto multiplicador que ayuda a promover el crecimiento económico y el desarrollo a nivel mundial. No solo se trata de un tema de equidad de género, sino de entender que los mercados reaccionan positivamente a este tipo de iniciativas y que la diversidad aporta valor y balance a los consejos directivos, señala Tavares. Bueno, sí. Pasó el Día de la Industria, los que creemos en un país industrial, soberano, solidario, como es el proyecto político del Frente de Todos, no es un día menor. Se están orientando todas las políticas, tratando de cerrar con los acreedores externos primero, después con la deuda que Mauricio Macri nos impuso con el Fondo Monetario Internacional, una vez saliendo de ese escenario. Vamos a dar algunos ejes, algunas directrices para que ya se está viendo incipientemente la recuperación de la economía, de la industria. Necesitamos que la industria crezca, que genere puestos de trabajo. Tenemos que ir abandonando, por favor, en algún momento los planes sociales. La gente tiene que trabajar, ganarse la plata con dignidad en una fábrica o en lo que fuera. Tenemos que sacar a los chicos de los comedores escolares y que coman en su casa con sus padres. Ese sería el país que nosotros soñamos. Sí, de lo que se habló ayer, creo, aquí en el acto que hubo en el Parque Industrial, ¿no? Uh-huh. De que Cañuelas dejara de ser una ciudad, un pueblo dormitorio, sino uh-huh. que se apunta a que se trabaje, se estudie, todo en nuestra ciudad. Sí, sí. Y el Parque Industrial dicen que va a crecer. Uh-huh. Creció muchísimo, pero ayer se habló de que van a ser como otro parque. Logísticamente, por las rutas que nos atraviesan, Cañuelas tiene uh-huh. un futuro enorme en ese sentido, ¿no? Sí. Porque muchas empresas se tienen que salir de Cava, que es del Gran Buenos Aires, que van buscando los cordones más alejados de la gran ciudad. Así que estamos en un punto estratégico. Claro, nos hace estar en un punto importantísimo. Uh-huh. Tendríamos que aspirar a crecer con orden, ¿no? Darle mejorar la calidad de vida también es crear barrios que tengan todos las necesidades básicas ya armadas de arranque, ¿no? Como es agua corriente, cloacas, electricidad, porque si crecemos desordenadamente vamos a repetir los errores que han formado el primer cordón, el segundo cordón, y nosotros ya estamos en el tercer cordón. Ojalá que lo podamos planificar a Cañuelas, no como creció Pilar, por ejemplo, que Pilar creció con unas asimetrías enormes. Uh-huh. Inclusive la ciudad vieja quedó bastante desenfocada, ¿no? De lo que fue el crecimiento de Pilar. Ojalá que todos estos desafíos que tenemos los cañuelenses los podamos ir solucionando. Yo veo que hay mucha gente con ganas de hacer cosas, con ganas de participar, de marcar los errores y estar encima, y también funcionarios que están recepcionando cuando hay cosas que corregir, y bueno, depende de todos, ¿no? Lo que sí tenemos que tener en claro, ya que este es el último viernes que podemos hablar de antes de las elecciones, es que claramente son dos modelos de país. Te puede gustar más o menos los candidatos, te puede gustar más o menos los funcionarios, Pero lo que está muy muy fresco fueron los 4 años de Macri. Y que los tenemos tan cerca. Y el modelo que ellos desarrollaron en 4 años de destrucción, y lo que es un gobierno que quiere gobernar para las mayorías y que tiene un concepto de país totalmente diferente. Ojalá que nos vaya bien. Creo que el gobierno hay que darle un crédito. Estos 2 años necesita mayoría en las cámaras. Por lo tanto, creo que el pueblo nos va a acompañar en su mayoría y vamos a terminar dándole forma a esa vida que queremos, que es, no estaba tan lejana. Recordemos que Cristina se fue con una plaza llena después de... Inédito en la política argentina que un presidente se vaya después de 8 años con una plaza llena. Eso no hubo colectivo ni choripanes. No. La gente fue espontáneamente, lo digo porque con conocimiento de casa estuvimos ahí, mucha gente espontáneamente llegó con su pareja, con sus hijos, a agradecer todo el esfuerzo que ha hecho Cristina. El discurso de ese día de Cristina, anticipándose a lo que iba a venir, no le erró en una de todo lo que dijo, tenía muy claro a lo que venían y realmente fue una destrucción total. Memoria. Memoria. Sí. Como pueblo, por favor, memoria y que todo salga bien. Creo que el esfuerzo de todo, de salir de esta pandemia, los únicos que pueden garantizar alguna salida con trabajo, con producción y con empleo, es el Frente de Todos. Así que bueno, nos despedimos porque se nos fue el programa. Gracias, Rolando, por tu enfoque con respecto a cómo funciona la matriz de la industria en este país, que deja mucho que desear en muchos casos, ¿no? Necesitamos un país industrial, pero también con industriales, industriales con capacidad soberana sobre el país, no que los que vengan, hablan mucho de las inversiones, ¿no es cierto? Yo no quiero que vengan a invertir los depredadores, los que vienen a depredar, no, porque vienen con la alusión fiscal, se totalmente mandan a paraísos fiscales, no dejan un mango, se llevan todo, no, que no vengan esos, o sea, no se... Aldo Ferrer había hablado, vivir con lo nuestro, tenía un enfoque bastante... Tenemos que ir un poco por ahí. Un poco por ahí. Nos vamos a recuperar fortaleciendo el mercado interno, tratando de tener nacional superávit en las exportaciones con respecto a las importaciones. Reemplazando las importaciones innecesarias. Reemplazando los productos que se importan para la industria, haciéndolos en el país, es decir, vamos a volcar la balanza comercial a favor... Y generar empleo. Y a favor de que ingresen dólares para poder pagar la deuda que nos dejó el macrismo, ¿no? Porque es así, nos dejan endeudados y después tienen que venir los gobiernos populares a pagar la fiesta. Fíjate vos que 200 mil millones de dólares, pagarlos implica no invertirlos en el país. Totalmente. Y imagínense, pueblo, imagínense, cierren los ojos 5 segundos, ¿cuántas cosas se podían haber hecho con 50 mil millones de dólares que les dio frescos el Fondo Monetario Internacional? Seríamos un gran país si lo hubiéramos invertido en infraestructura. Hoy la pagábamos con lo que generaba toda la producción que se hubiera generado trayendo elementos para producir, ¿no es cierto? Bueno, se usaron para evadir, para fugar capitales, y la fiesta la pagamos siempre los mismos, la mayoría del pueblo argentino. Así que memoria. Y nos reencontramos el próximo viernes en esto que hemos dado en llamar Cuestión de Principios. Muchas gracias. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, más quien aguanta.